Amor, amor, mi vida no tenía sentido hasta que llegaste. El amor que me da todas las fuerzas para seguir luchando. Y a pesar de todo, te sigo amando más que nada en todo el mundo. Eres tú, mi gran anhelo y la que quiero. Estás en mi mente, mi amor se hace fuerte y quiero verte. Si quieres, ven donde mi que yo te amaré. Y lo que nunca te dio él, yo te lo daré. ¿Qué tengo que hacer para ganarme tu querer? No logro comprender, no te quiero perder. Quiero perder. Sigo soñando, llorando y pensando que algún día te estaré tocando. Ilusionado que nunca te he besado. Yo he anhelado tenerte a mi lado. Y que quede claro, mami, que lo que tengo para ti es un amor sincero que siempre te he brindado a ti. Que lo que quieres de mí, si ya todo te lo di, es un amor sincero que siempre te he brindado a ti. Si quieres, ven donde mí que yo te amaré. Y lo que nunca te dio él, yo te lo daré. Para ganarme tu querer, no logro comprender, no te quiero perder.